Dios no hace milagros por la falta de fe. Dice, bueno, en realidad dice, hizo algunos milagros. ¿Influyen los prejuicios en esa falta de fe para que no se produjeran esos milagros? Si no hubieran tenido todos esos prejuicios que después aparecen, ¿hubiera hecho más? Lo conocían, veían que hablaba con autoridad, habían constatado cantidades de milagros que él había hecho en su vida pública. Pero algo pareciera que fue un impedimento para poder reconocer la obra de Dios en él. Era también el hijo del carpintero, era el hijo de José y María, es decir, una persona común. Había convivido con ellos durante gran parte de su vida. Por eso parecería raro que un profeta surgiera de ahí. El modo que ellos suponían del obrar de Dios era distinto del que estaban viendo en ese momento. Y por eso Jesús era un signo de contradicción y no pudo ser profeta en su tierra. Por eso, a raíz de esto, bueno, quería hablar acerca de los prejuicios, si son buenos o si son malos. Y lo primero que podemos decir es que los prejuicios son inevitables nociológicamente y en principio son buenos. Cuando conocemos algo no partimos ninguno de nosotros de cero, sino que en función de lo que sabemos de eso, armamos un cuerpo de proposiciones que después son lo que se llaman los juicios. Es decir, que moralmente los prejuicios son indiferentes, ni buenos ni malos. Por eso no podemos pretender no tener prejuicios. Sería una pretensión falsa e irreal, porque es nuestro modo de conocer. Lo que sucede es que habitualmente tienen una connotación negativa, por lo que los prejuicios nos suelen llevar. Habitualmente no nos llevan a cosas positivas, sino más bien en otro sentido. Bueno, entre nosotros, pienso que todos los que estamos acá venimos creciendo y avanzando en nuestro camino de fe. Por eso no nos interesa en primer lugar no cometer pecados, no alejarnos de Dios, sino tener el corazón de Jesús. Por eso no vivimos la fe como algo de lo que no hay que hacer, sino es cómo hacer o cómo lograr que los prejuicios me ayuden para poder amar más a Jesús y amar más a los demás. Ese es el pedido que hacemos, especialmente en esta misa. ¿De dónde vienen los prejuicios? Hay prejuicios que son culturales, en primer lugar. Por ejemplo, podemos decir, y el Papa insiste muchísimo en esto, que en Occidente hay un prejuicio negativo hacia los ancianos, en primer lugar porque quizás Occidente tiene un criterio de productividad muy grande y el anciano muchas veces es un peso, una carga para una sociedad y así ellos lo perciben. Por eso el Papa insiste tanto, cuiden a sus ancianos. En otras culturas no sucede tanto, pareciera, no soy especialista en Oriente, pero lo que uno escucha muchas veces es que hay un gran aprecio, especialmente los ancianos, por su sabiduría que tienen y también se los tiene muy en cuenta. Bueno, prejuicios culturales. Hay prejuicios contextuales que tienen que ver con los códigos y los contextos que uno vive en el trabajo, en la facultad, en los ambientes donde uno se mueve. Hay prejuicios familiares que quizás son los más fuertes, porque son los que se van arraigando muchas veces de niños, donde los padres son como la voz de Dios. Entonces se imprime, nos sella nuestra alma como un imperativo categórico. Y lo asumimos sin crítica. Y quizás nunca los revisamos y asumimos esos prejuicios que vienen de otros como propios. No sé, por decir un ejemplo de alguno, a veces uno ha escuchado tantas veces esa frase. Bueno, los que viven en las villas están ahí porque son todos vagos. Bueno, o sea, que uno de golpe recibe acríticamente y lo va asumiendo y pareciera que también es parte de uno y así se relaciona entonces con personas que viven en ese lugar, con ese prejuicio y quizás otros también. Por eso en primer lugar hay que hacer como un trabajo fino de ir reconociendo e ir viendo de dónde vienen y cuál es el fundamento que tienen. ¿Cómo actúan los prejuicios? En primer lugar, hay que decir que prevalecen en la inteligencia, en el modo de pensar, pero que se despiertan o irrumpen en situaciones concretas. Bien, les cuento algo que me pasó hace poco. Tuve que ir a cargar el cartucho de la impresora acá a Pilar. Y bueno, soy medio desorientado, ¿no? Entonces tenía que ir a una calle que se llama calle Tucumán, y cuando quería ver la calle, yo suponía que era una y no la era. Entonces, bueno, estaba perdido. Veo una esquina y bueno, veo un patrón de esquina, que estaba ahí un hombre que estaba parado, y dije, bueno, esta persona debe saber dónde es. Entonces me acerco, bueno, a preguntarle dónde queda la calle Tucumán. Me voy acercando y me dice, no, de Dios no me venga a hablar usted, me dice. Yo, no, tengo que preguntar dónde queda la calle Tucumán, porque tengo que cambiar, dice, renovar este cartucho. Medio que se rió, ¿no? Un poco ahí, se descontracturó, me dijo, no, es ahí. Bueno, después, que Dios te bendiga, le dije después. Así que bueno, en ese momento, ¿no? Se lo dije. Pero bueno, yo después pensaba, este hombre tenía un prejuicio negativo sobre el sacerdote. No sé por qué, ni es mi función. Pero alguna experiencia no tan buena habrá tenido. Su prejuicio era que quizás le vienen a imponer cosas o decir lo que tiene que hacer. Y por eso reaccionó poco amistosamente, por no decir maleducadamente, quizás en ese primer momento. Le salió, ni siquiera lo pensó, un acto casi de reflejo, que se transformó después en un juicio o una actitud. Y también uno ve lo contrario, hay prejuicios positivos. También me ha pasado evidentemente al revés, de estar caminando por la calle y acercarse a una persona, ve un sacerdote con mucho cariño, padre, una bendición, ¿cómo anda? ¿Necesita algo? O también, tengo que decirlo, muchas veces estamos yendo, no sé, a Córdoba, a algún lugar, y está en la caminera de control, ven el clergy, y dice, bueno, pase, padre, ¿viste? Bueno, presuponen que cumplimos con todas las leyes, entonces no hace falta ni siquiera controlarnos a nosotros, ¿no? Porque somos sacerdotes. Bueno, en ese sentido es un prejuicio que nos favorece al gremio, ¿no? Nos trata bien y bueno, tendrán experiencias más bien positivas esas personas del sacerdocio. Entonces, digo, pues los prejuicios pueden ser negativos, pero también pueden ser positivos y actúan de ese modo. Los prejuicios negativos, quizás lo que muchas veces tienen es que tienden a dividirnos y a separarnos de los demás. Eso es lo que tiene de negativo el prejuicio, ¿no? Cuando uno lo anida y me lleva algo malo, que es justamente lo opuesto a lo que vino a hacer Jesús, a transmitir la caridad, a unirnos con los otros. Esa negatividad hace que yo no me acerque, que me aparte, podemos decir así, que tome distancia. Y en el corazón, en muchos casos, podemos llamarlo así, obra en un juicio de desprecio hacia los demás, teniéndolos a los otros por ese motivo, de algún modo por menos y no por más. Y en segundo lugar, los prejuicios negativos, esos que me llevan al mal, también tienden a ser injustos, porque habitualmente son, y esta palabra los jóvenes la entienden más, tienden a etiquetar, y muchas veces universalmente. Uno dice juicios universales, y habitualmente cuando uno da juicios universales siempre son injustos. Por dar un ejemplo, cosas que a veces uno escucha, ¿no? Los musulmanes son terroristas. Y uno dice, en todo caso quizás quien lo sea no será propiamente musulmán, será una distorsión. Probablemente casi todos los musulmanes sean personas pacíficas y no sean terroristas. Y una persona que tiene esa religión seguramente se acercará con alguien que tiene ese prejuicio y ya irá con miedo, con desconfianza, y bueno, y estará pagando a esa persona que quizás de bien, que buscó hacer el bien y llevar la paz en su trabajo en todas partes, tuvo que de un modo pagar por eso, o que no se puedan juntar otras personas con él. También estos prejuicios están en todos los lados, ¿no? Podría dar un montón de ejemplos, la iglesia es tal o cual cosa, los sacerdotes son tal o cual cosa. Bueno, son evidentemente prejuicios universales que tienden a ser injustos porque engloban a todos en una misma situación. Y de algún modo me hacen alejar también del Señor. ¿Qué hacer? Dice la palabra de Dios. Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocemos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Bueno, también ese ser nuevo va tocando entonces también mi inteligencia y mi modo de ver. Jesús tenía prejuicios. Y podemos decir con seguridad, sí, Jesús tenía prejuicios. ¿Cuál era el prejuicio de Jesús? El prejuicio de Jesús era, podemos decirlo así, una mirada salvífica y de amor hacia todas las personas. Ese es el prejuicio que él tiene. Por eso, por ejemplo, esa mujer que le estaban apedreando porque había sido sorprendida en adulterio, donde todos veían en ella, por supuesto, una pecadora irredenta que estaba llamada a la condenación, de repente interviene el amor de Jesús y ve mucho más allá de lo que todos ven. Ve una mujer llamada a ser santa, ve una mujer, sí, que había tenido especialmente su mala acción, pero ve en ella también el arrepentimiento y el dolor. Ve en ella una hija de Dios llamada a vivir en él y a ser santa. Esa es la presunción positiva que tiene Jesús. Y por eso se acerca, y por eso le dice, mujer, ¿quién te juzga? Vete en paz y no peques más en adelante. No es una mirada ingenua. Reconoce lo que ha hecho, pero la salva desde ese lugar. Ve más allá. Ese es el prejuicio de Jesús. Que toda persona es creada por Dios Padre y amada por Él, y que está llamada también a convertirse y a cambiar de vida. Por eso, a medida que nos vamos santificando, Dios quiera, vamos siendo santos, sin duda que de a poco nuestros prejuicios van siendo prejuicios positivos, no es de un día a otro, eso también es como la semilla, hay que tener paciencia. Pero si uno va meditando la palabra, se va acercando a la Eucaristía frecuentemente, va orando a María también los misterios de Jesús, va teniendo una comunidad, va teniendo lectura espiritual que le va ayudando a ver la vida de los santos, también todo ese ambiente, toda esa vida de Jesús va entrando a nosotros y va transformando poco a poco nuestros criterios. Y casi sin darnos cuenta, vamos de repente empezando a pensar mejor de las personas y acercándonos hacia otros. Como decía un dicho, trata con santo y te volverás santo. Bueno, así es, tratando mucho con Jesús, también sus criterios, su mente, su mirada, se va haciendo presente en nosotros, cada vez más, cada vez más. Por de pronto, si esos prejuicios positivos todavía no están y tenemos los negativos, ¿qué hacer? Empezar a trabajar sobre ellos, no asustarnos. Pero lo primero que los invito a que hagamos, todos nosotros, es reconocerlos. Tengo prejuicio con tal persona, con tal grupo, con tal ambiente. Y poder, en la presencia de Dios, darme cuenta que los tengo, y cómo esos prejuicios quizás me distancian de esas personas. Reconocerlos con humildad. En segundo lugar, algo que ayuda muchísimo es orar con las personas afectadas por esos prejuicios. Es decir, llevar a esa persona. Tengo prejuicio con esta persona. Orar, acercarse a Jesús y preguntarle a Jesús, ¿cómo ves, Señor, a esta persona? ¿Cómo es tu mirada sobre él, sobre ella? Preguntáselo con el corazón a él. ¿Quién es para vos? Y Jesús te va a dar su mirada. Y te vas a dar cuenta que quizás esa mirada que vos tenés puede ser de repente transformada por la de Jesús. Porque donde vos ves todo negativo, con la mirada de Jesús, empezás a ver otros aspectos que antes te habían pasado desapercibidos. Preguntale a Jesús. Y vas a ver cómo va a cambiar de repente tu actitud, tu mirada sobre esa persona. Porque él habitualmente, sin dejar de ser sin ser ingenuo, ve las cosas con objetividad, y eso por supuesto está muy bien, pero también ve la totalidad, ve más allá de ese aspecto quizás más negativo. En tercer lugar, analizar ese origen de los prejuicios que tienen en mí. ¿De dónde vienen? ¿De mi ambiente, de mi familia? ¿Son autoimpuestos? ¿Son culturales? Y a veces uno podría pensar así en positivo. ¿Cuántos más amigos tendríamos? ¿Cuántos más ejemplos hubiéramos recibido? ¿Cuánto hubiéramos aprendido de tantas personas si nos hubiéramos acercado más a otros? No sé si les pasó a ustedes, que a veces con los jóvenes pasa muy habitualmente que te dicen, no sé, les toca un retiro, dormir en cuartos, en habitaciones de 4 o 5, de golpe son compañeros que no estuvieron tan en la clase hace años, pero nunca les tocó compartir nada. Y después el testimonio es, uy, pensé que era una cosa, pero me di cuenta que nada que ver, dice, y que era buenísimo esa persona. Pero estuvieron quizás 2 años sin hablarse. ¿Cuántas veces dijimos o tuvimos esa experiencia? Si lo hubiéramos conocido antes, ¿cuánto tiempo perdimos de conocer a esta persona? Si hay algo que hace la fe en Cristo es conectarnos con nosotros, ampliar nuestro vínculo de amistad y de relaciones. Uno en la fe puede relacionarse con personas más grandes, más chicos, hasta diría, no sé si amigos, pero en muchos casos sí, de distintos lugares, de distintos ambientes, de distintos partidos. Lo propio de Jesús es la capacidad de vínculos con personas diferentes. Y si uno ve los apóstoles, se da cuenta que en él pudo juntar un Pedro y un Juan, tan distintos en edades y contextos. Y bueno, y en él pueden relacionarse. Por eso lo propio de quien vive Cristo es relacionarse con más personas y no quedarse encerrado en su pequeño círculo. Por eso también ver eso. Jesús me quiere enseñar, me quiere formar, quiere que yo aprenda mucho de muchas personas y para eso necesito abrirme. Y por último, ayuda mucho también las palabras. Esto puntualmente, no solo para vencer los prejuicios, sino para evitar que otros tengan prejuicios. Las palabras pueden ser muy buenas, pero también pueden ser negativas. Entonces diría esto, ser cuidadosos y moderados con las cosas que transmitimos. Porque a veces, sin quererlo, sin mala intención, por un comentario así irreflexivo, generamos prejuicios a otras personas que están al lado sobre otras personas. Y eso después es difícil, quizás, sacárselo de encima, cuesta bastante más conocerlo. Por eso, bueno, intentar siempre hablar bien de los demás, decir cosas buenas, formarlos así a los hijos, los entre hermanos, predisponer positivamente a las personas a que se puedan relacionar de un modo mejor, cada vez más, con todos y en todas circunstancias. Probablemente a veces haya que advertirles o hacer alguna precaución, cualquier padre o madre lo va a hacer, pero no que genere distancia ni temor, sino que me pueda acercar a todos como hermano de los demás. No pidamos eso a Jesús. Tener su mirada, tener su mente, tener sus prejuicios, su predisposición positiva para poder relacionarnos a los demás. En definitiva, como rezábamos constantemente en el mes de junio, pedirle que nos dé un corazón semejante al suyo.